esta mujer. Me siento en un bar muchas horas, miro la gente y pienso en ella. Y cruzo nervioso las calles porque me dicen que ya no está. No me resigno a perderla, por el universo yo la buscaré. Quiero tener ese duende. Esa puerta, ilusionado, que pronto llega. Me muerdo los labios pensando si por mi culpa ella se fue. No me daré por vencido y sé que algún día yo la encontraré. Quiero tener.